te hacía mal? No, se escucha. ¿Lo estás escuchando ahora? No, no se escucha. No. Ahí despacito no. Lo primero que te pregunto, así que ojo, es una presentación suya. Nombre, edad y dónde estamos. Cuando vos quieras. Mi nombre, Beatriz Amanda. Besito también. Todo, todo, completo. Beatriz Amanda Soler, vivo en Renquelauque, 1870. Y estoy en este momento con mi nieto Gabriel de Santa Rosa. ¿Por qué Beatriz y por qué Amanda? ¿Sabés la historia? ¿Mi abuela llamaba Beatriz también? Nadie, ni Beatriz ni Amanda, nadie. ¿Y te pusieron por alguna razón? Mi mamá le mandó a mi papá que me pusiera Beatriz. Y mi papá se olvidó, me puso Amanda cuando me anotó. ¿El domingo te puso Amanda? ¿Y a vos te gusta más Amanda? Sí, y yo estoy Amanda, estoy bien. Bueno, pero entre los dos elegí Amanda. ¿O te gusta Beatriz también? Y también me gusta Beatriz, pero estoy Amanda. Nadie me dice Beatriz, no sabe qué es. ¿Y te dijo el abuelo por qué? No. Él se le cruzaba y te puso Amanda. Se le cruzó y me puso Amanda. Es lindo, Amanda. Sí. Amanda Beatriz Soler. Es un nombre abierto. Ah, sí. Mucha. Sí. ¿Qué te acordás de tus papás? Oh. No te gusta acordarte eso. No te gusta la mierda. No, menos de mi papá. ¿Por? ¿Esto quién lo ve? Nosotros, para mí, no lo voy a publicar. De mi papá me acuerdo que era un hombre muy bueno, muy bueno, muy bueno, hacías bien a todo. Sí, jugador, toda la plata, no le alcanzaba la plata, trabajador, pero muy jugador. Tomaba mucho alcohol. Pero era un hombre con mucho corazón. Mucho alcohol tomaba, era muy trabajador. Y yo vivía en Beruti, cuando estábamos todos, mi familia, mi hermana Nancy, mi mamá Rosa, mi papá Domingo. Y estaba siempre alcoholizado. ¿Todo el día en pedo? Todo el día, no voy a decir eso. No, pero esto es para nosotros, güey. Ah, todo el día, sí, todo el día en pedo, como dice mi sobrino acá que me está haciendo el reportaje, todo fino. Pero era un hombre muy bueno, pero no se podía estar, no se podía hablar con él, no se pero podía... Pero se ponía violento. Muy violento. Mi mamá estaba muy atemorizada, mi mamá muy atemorizada, no hablaba nada, se callaba. Yo era la que le levantaba un poco la voz, era la más... Mi hermana también era muy, muy tímida, mi hermana no hablaba una sola palabra. Es decir, que yo era muy activa, y le contestaba, y le hacía entender las cosas. Mucho me entendía, sí. Por ahí había dos días que andaba bien, después otra vez mal. Bueno, yo estuve viviendo con ellos hasta los 7 años. A los 7 años tenía que ir a la escuela. Y como vivíamos en un campo lejos, no teníamos auto, andábamos en un sulky, me tuve que ir a vivir con una tía a Trenquelauque. Me vine a vivir con una tía a Trenquelauque. ¿Quién era? ¿La tía de cómo? La tía de la mamá de Marita. Ah. ¿Quién era? Decime el nombre. ¿Marita? La tía. Carmen. ¿Qué es Carmen? Carmen Ciriliano. ¿Y ella era hermana de...? De mi mamá. Ah, Carmen Ciriliano. Hermana de la abuela. Mi papá tenía toda su familia, eran 14 hermanos de 30 de agosto. Ahí va. No tenía ninguna familia acá en Renquelauque. Pero era muy... Muy violento porque tomaba, pero era una buena persona, pero era así eso. Bueno, su personalidad era su personalidad retobada. Era retobada. Tan sí. No porfiado. Tan no porfiado y con la bebida, además, pero era muy trabajador. ¿Y ellos tenían, habían estudiado, habían hecho la escuela primaria? No, nada, porque mi abuela Teresa del Santar de 30 de agosto, ellos nacieron todos los hermanos el 30 de agosto. Era la mujer que lavaba todo el día, lavaba, hacía jabón y lavaba. Todo el día la batea y lavaba. Tenía 14 hijos. 12 anotados porque 12 fallecieron. Trabajó en el campo mi papá toda la vida, de joven. Le mandó a trabajar a la abuela. ¿Era más chico él? No sé. Se fue a trabajar al campo. Y era muy trabajador, sí, muy trabajador. Y se fue a trabajar al campo. Y bueno, y me acuerdo que él me contó todo esto, que se fue a trabajar al campo y a Algunos fueron a trabajar al campo, otros no. Dicen, los hijos hicieron, eligieron lo que quisieron, mi papá quiso ir al campo, fue al campo. Los demás, uno pintaba, era pintor, el otro se empleó en una cooperativa, el otro era carnicero, todos cambiaron de rumbo. Había uno que era gay. ¿En serio? Sí, era gay, cuando ya era mayor, fue gay, y se fue. Se fue de 30 de agosto, no quería estar en 30 de agosto y se fue. Imagínate la presión. Era piloto de avión. Mirá, tipo. Sí, Daniel. Todavía vive en España, ya está grande, pero se quedó en España. Soler. Soler, sí. ¿Y tu abuela Teresa qué apellido era, te acordás? No, no era Teresa, mi abuela era... Sí, mi abuela de apellido era... Espérate, es muy difícil, ya me voy a acordar. Sí. Mi abuela era una mujer muy buena, muy tranquila, muy calma, porque nunca se hizo un aborto, nunca nada. Tuvo 14 hijos, dos fallecieron, los demás quedaron todos. Lavaba todos los días, yo me acuerdo, una pileta de lana, de Portland. Tenía barras de jabones que la hacía también ella, y lavaba, y lavaba, y lavaba, y lavaba. Y tenía todos varones y... A ver... Y cuatro mujeres. Y les ayudaban, viste, cuando eran más grandes y eso, pero... Siempre vivieron muy pobres, el 30 de agosto. ¿En el campo o en la ciudad? No, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Bueno, yo cuando yo era más grande, me iba siempre. Tomaba el colectivo y me iba. Porque en 30 de agosto hacían una fiesta muy grandísima y a mí me gustaba bailar mucho. Yo era muy bailarina, me encantaba bailar. Entonces me dejaban ir. Me tomaba el colectivo, me iba a 30 de agosto y mi tío, uno de los tíos, Florencio, que era macanudo, bárbaro, chistoso, lo quería con toda mi alma, me llevaba a los bailes. ¿Él era hermano? Hermano. O sea, hermano de tu abuelo, de tu papá. Sí, sí, sí, sí. El tío Florencio era uno de los hermanos. El más chico. De los dos hermanos. El tío Florencio era uno de los dos hermanos. Capaz que te llevaba menos años con vos. Claro, el más chico, y me llevaba a los bailes. Y bailaba toda la noche, toda la noche, toda la noche. Y bueno, me encantaba. Siempre los 30 de agosto, que son festejan en Santa Rosa, allá que 30 de agosto, así que me iba siempre con ellos. Bueno. Y la abuela muy buena, una mujer muy buena, trabajadora. ¿Al abuelo ya te conocés vos? ¿Al abuelo? ¿A tu abuelo? Sí, el abuelo lo conocí, muy poco, sí. Pero sí. Murió joven. Sí, más vale. No muy joven, pero murió, sí. También trabajador, muy hombre, muy buena, sí. Eran gente buena. De campo, digamos, también. Todos laburantes de campo. Todos los hijos no. Los hijos se fueron yendo. Sí, se fueron yendo, después más grande y bueno. Y yo siempre fui hasta que... Bueno, te cuento eso. Bagliente era el apellido de mi abuela. Bagliente. ¿Con Velar o con...? Velaria. Muy amable, muy... También italiana. Italiana, sí, se hablaba en italiano, sí. Gauchita, muy amorosa. Y bueno, yo siempre iba, cuando yo iba allá a los bailes, ya estaba muy grande de edad, estaba todo el día sentada, las hijas la ayudaban, las hijas les hacían todo. Todos trabajaban, todos ya ella no trabajaba, en ese momento ya había dejado de trabajar, porque ya, imagínate, criar tantos hijos, la cosa de loco. En esa época, sí. Me decís todo el día lavando, porque no había lavado. Todo el día en una batea grande de Portland, ahí estaba todo el día. Y también cocinaría y también. Y no, sí, pero las hijas le ayudaban mucho. Sí, las hijas le ayudaban, ella cocinaba, todo, sí. Me gustaba, me encantaba ir allá, me encantaba, porque me gustaban todos. Los hijos de ella, los que estaban ahí, que trabajaban ahí en 30 de agosto, eran todos gauchos, siempre joda. Era muy lindo estar ahí. Había buen ambiente. Buen ambiente, muy buen ambiente. Yo siempre me iba. Bueno, hasta que después dejé de ir, ya grande. Y bueno, y yo a los 7 años me trajeron del campo a la casa de una tía para que vaya a la escuela. Con Marita, mi prima. ¿Empezaste la primaria con Marita? Con Marita. No, Marita ya era maestra. Claro, ya, claro. Ya era maestra en el campo, se iba al campo a trabajar. Yo me quedaba con la hermana de mi mamá. ¿Aprovechabas el viaje? Yo me quedaba con la hermana de mi mamá en Trenquelauque, claro, para ir a la escuela. Y me iba sola a la escuela, yo tenía 7 años, antes empezaba de 7 años. Porque no hice ni primera ni segunda, porque me tomaron examen y estaba para tercer grado. Ya. No hice ni primer grado ni segundo grado. Como que rendiste libre, digamos. Rendí libre. Mi maestra era Pampita Lorenzano, médica de un médico, de un doctor de acá de Lorenzano de Trinquelau, que es muy conocido. ¿Esposa de un médico? Esposa de un médico. Ella maestra. Ella maestra, sí. Claro. Pampita le decíamos. Ya conocida, ¿viste? Y me tenía mucha paciencia, me enseñaba mucho a mí. Yo era muy inteligente, muy inteligente. Sí, muy inteligente. No repetí ningún grado, pero siempre los grados los hice en Trenquelauquen, porque si no me podían traer en el Zulkin todos los días, llevarme al campo. Yo vivía en un campo de Trenquelauquen, estábamos a 4 leguas, 5. ¿Dónde era el campo, Belén? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Sí, se duele, acordaste. Bueno. ¿Dónde era? Decime. ¿En Francisco Victoria era eso? No. De Trenquelauquen quedaba. ¿De Trenquelauquen? 4 leguas más para allá. Para donde vimos la otra vez, para ese lado, que están los barrios nuevos, para ese lado, ¿ves? No, quedaba lejos. Por eso, pero está yendo para ese lado. Y no me acuerdo, yo no me acuerdo mucho, no quiero ni acordar. No te querés ni acordar. No me quiero ni acordar. La bueno, miseria, ¿no? ¿Eh? La miseria. Iba al tambo, le ayudaba, mi papá tenía un tambo muy grande, alquilábamos un campo, y muy bien, le iba muy bien con el campo, así era muy, conocía mucho de campo, mucho. Y yo le ayudaba a denatar, teníamos una denatadora para cortar la leche con la crema. Bueno, eso yo le ayudaba, trabajaba muchísimo yo, ¿sí? Hasta que después, cuando en las vacaciones, porque yo a los 7 años me fui, cuando no había clase, me iba con mis padres al campo. Y me gustaba, me andaba a caballo, yo traía las vacas para hacer el tambo, todas esas cosas. Después ya cuando fui más grande, no quería estar más. No quise estar más y a los 15 años me vine a vivir a Trenquelauquen. Sola. A los 15, ya no daba más. ¿Pero qué? ¿Te fuiste con una tía? ¿Te fuiste sola? No, me fui porque mi papá era insoportable. Ya no podía. ¿Te dejaba vivir? No me dejaba vivir mi papá. ¿Pero que era castrador? ¿No te dejaba hacer la tuya? No me dejaba hacer la mía. Venía a Trenquelauquen todos los días. Se iba en pedo. Y mi mamá sufrió mucho también. Y mi hermana también sufrió mucho. Y sufría del asma mi hermana, que es mayor que yo, 5 años. Y se tuvo que ir a Buenos Aires con una tía, esa tía que yo estaba después que se vinieron a, que después de Trenquelauquen se fueron a vivir a Buenos Aires, mi tía y mi prima Marita. Y mi hermana se fue con ellas porque el doctor la mandó que cambiara de aire. Viste que la mandaban cuando tenías asma, tenía que cambiar. Bueno, se fue curando, después se vino, pero mi hermana vivió siempre con mi mamá y mi papá. Yo no quise vivir más. Entonces me vine a Trenquelauquen y terminé el 7.º grado. Y me fui al campo otra vez. Cuando cumplí los 15 años, les dije a mis padres que yo no quería vivir más en el campo, que quería venir a Trenquelauquen y buscarme un trabajo. Entonces me fui a vivir con mi prima. ¿Cómo lo tomaron eso? Lo tomaron mal. Como el ojete, digamos. Sí, muy mal. Me vine solo a los 15 años. ¿Pero no? Que se pelearon. Nada. Yo les dije un día, yo no. Ah, levantaste los campamentos. Levanté los campamentos y me voy. No tuviera ningún problema. ¿En pilcha y te viniste? ¿Eh? ¿Te agarraste las pilchas? Me agarré las pilchas y me vine. ¿Y cómo te venías en esa época? Me vine, me trajeron ellos en el sulky. Que teníamos un sulky y me trajeron ellos. Ya no me trajeron, mi mamá me trajo. Bien. Mi mamá. Ella es medio cómplice también. Justamente. Nada más. Y bueno, y entonces yo pensé, digo, ¿dónde? ¿Qué voy a hacer acá? Tengo que trabajar. Entonces me fui a aprender la tipografía. Fui a estudiar telegrafía y me fue muy bien. Y un buen día, ya cumplido los 16, tocan el timbre un señor Lance, que es el apellido Lance, que trabajaba en la agencia Ford, que estaba en Trenquelauquen, que era una agencia muy grande. Estaba en la plaza. Sí, muy grande, sí. La agencia de Ford había trabajado en artefactos, talleres. Trabajaban de todo, era grandísimo. ¿Vos estás ahí? ¿Habías tenido un novio o algo? Después, cuando vine acá. Después. Pero hasta ahí no pudiste, digamos. Nada, cero. Nada. Ni en los bailes de coso, ni. No, en los bailes de coso. ¿Algún besito? No. Un chico que era enamorado de persona, que era amigo de la gente que me llevaba a mí a 30 de agosto a bailar, los días que 30 de agosto, los 30 de agosto hacían el acontecimiento de los 30 de agosto y hacían unos bailes hermosos. Y yo me iba con la familia esa que vivía enfrente de la casa donde yo paraba en Trenquelau, de Marita. Había un chico ahí que me gustaba mucho y él también me gustaba a mí. Y bueno, con ese chico sí, me dice, no, había una visita, viste, ya no. Re pendejo, sí, pero amoroso. Figueroa era el apellido de él. Bueno, después cuando ya cumplí los 15 años, me quise venir, no quise más estar en el campo. Bueno, hubo problemas, sí, que no, que sí. Bueno, hasta que les hablé, yo le dije, mira, yo acá no puedo hacer nada, no me gusta, yo no quiero ordeñar, que voy a estar acá ordeñando vaca, yo quiero hacer otra cosa. Yo me quiero ir y me voy a ir. Se quedaron sin una mano menos. Claro, yo iba al tambo, le apoyaba a mi papá, apoyaba a los terneros, apartaba, iba a caballo, llevaba la leche afuera, que tenía que ir afuera a llevar la leche en una rastra, con dos caballos. No sabés cómo laburé yo en el campo, estaba cansada, pero ya no daba más. Y una noche lloré toda la noche, digo, tengo que pensar cómo hacer para irme. Bueno. Estaba atrapada. Mi hermana no, pobrecita. Mi hermana era una santa. Se aguantaba todo. Se la fumó toda y fue cuando después se tuvo que ir por el asma, nunca, toda la noche, no dormía. Capaz que fue una forma de escaparse también. También. El asma medio. Sí. Bueno, y bueno, cuando me vine a Trenquelauque, fui aprendiendo telegrafía, aprendí muy bien, y un buen día tocan el timbre, era un empleado de la agencia Ford, que la agencia Ford era una gran empresa hermosa, muy linda, donde trabajaban muchísima gente. Y ni me imaginé yo, fue a hablar con mi tío de la casa donde yo estaba, que era conocido porque era de Trenquelauque, que quería hablar con Amanda Soler. Bueno, yo hablé con él y me dijo, le dije, la vemos pasar todos los días, dice que usted va a la telegrafía. Y nos interesa, dice. Necesitamos una empleada. Y si usted quisiera, puede pasar mañana a la mañana por la agencia Ford, donde yo trabajo, y le vamos a tomar un examen. Me caí hasta las patas. Digo, sí, cómo no, yo voy a ir, sí. Y dice, ¿usted tiene séptimo grado? Sí, tengo séptimo grado, con muy buenas notas, tenía todo bien. Era siempre banderada, escolta. Digo, sí, voy a ir mañana, sí, voy a ir, sí. Bueno, fui. Se me echaba el ojo. Cuando yo pasaba por ahí, para ir. Pasaba por ahí para ir al Politécnico. En el Politécnico enseñaban la telegrafía. Entonces me dijo, bueno, como no, mañana la esperamos, señorita. Sí, bueno. Al otro día me fui. Oh, contenta. Yo ya había cumplido los 16 años. Ya estaba canchera. Una nena, sí. Y bueno, me tomaron el examen. Sí. Se venga mañana a trabajar. ¡Ay, mamita querida! ¿Qué era el examen? Tenía que trabajar, tenía tantas cosas que yo hacer ahí, que no sabía lo que hacía, no sé si llorar, si irme o qué. Porque me pusieron a full para saber cómo era yo, ¿viste? Bueno, teníamos 10 computadores. Gerencia, si llamaban, por ejemplo, había dos para Buenos Aires, yo tenía, los enchufaba, ¿viste? Los computadores. Bueno, y de ahí, por favor, me comunica con el señor Trujillo. Era telefonista. Fui telefonista, pero a la vez no sabé. Todo lo que era de ahí, quién salía, me decía, señorita, voy a lo fulano. Salía a Trujillo, señorita, voy por un... Todo a mí. ¿Qué era, mañana y tarde? Mañana y tarde. ¿Y te pagaban más o menos en esa época? Sí, muy poco, 500 pesos. Pero en esa época, ¿sabes lo que era 500 pesos? La mordona. 500 pesos, papelitos verdes. Sí. Pesos ley. Bueno, agarré viaje re bien. Estuve 8 años. ¿8 años lo voy a tener? 8 años. Me salí cuando me tenía que casar. Porque ya era grande, yo quería casar. ¿Y en esos 8 años seguiste viviendo con la tía? ¿Qué hiciste ahí? ¿Dónde vivías? Sí, con mi tía. Sí, con Marita. Marita que se iba los lunes, venía los domingos. La tenía una familia muy rica del campo y daba clase allá a Marita, porque Marita era maestra. ¿De la hijo? Era maestra, claro. Y la venían a buscar a ella también, del campo, la familia Llorent, que era una familia riquísima y trabajaba allá, la atraía y la llevaban. Claro. Y bueno, y así es mi vida. y trabajé hasta que me casé, a los 18 años salí. Con mucho dolor, me hice una gran fiesta en el Hotel Trenquelauken, La despedida. La despedida, pero trabajé mucho, mucho, mucho trabajé. Me encantó trabajar, aprendí muchas cosas. Me eduqué ahí, porque un día yo dije una palabra que no era exacta, me suspendieron a mediodía, porque dije una palabra por teléfono. ¿Pero qué? ¿Era una puteada? No, no era puteada, era una palabra, era una pavada. Me llamaban de todos lados, para que me comunico con el señor Lá, me comunico con el señor Trujillo, me comunico con el, eran tres hermanas del mismo apellido. No sabés lo que era eso, nadie lo, na, no, me dijo un día, cuando me, un día me dice la señorita, dice, tenga más cuidado. Eso no es para usted, para hablar así. Perdóname, le digo, pero yo no dije nada malo. Sí, dice, usted dijo una palabra impropia. ¿Qué carajo habrás dicho? ¿Y no? Me suspendieron mediodía. ¿Que te lo descuentan? No, me descuentan, sí. Mediodía, bueno, está bien, señor. Dice, perdóname, le digo, me dice sin querer. Y bueno, está suspendida mediodía. ¿Y no te tiraron ningún lance ahí, todo eso? ¿Monstruos que estaban ahí? Todo gente grande. Y bueno, sí. Toda grande, casada, todo, sí. Había uno. Había uno que tiraba los perros. Sí. Bueno, y así era mi vida. Fue así, salí, me casé. Al tiempo, después de casada. Bueno, pero ahí es cuando conociste al abuelo. ¿A quién? En esa época lo conociste al abuelo. ¿A qué abuela? A Nelson. Sí, en la época, él me llamaba por teléfono a veces, que él trabajaba en la Barbarina, pasaba todos los días por la tía Carmen, armaba en el bolsillo una camisa naranja chiflando en bicicleta, porque yo lo vi, ¿lo viste? Era divino, un amor. La camisa naranja. Naranja la camisa. ¿Quién se ponía la camisa naranja? No sabía, la camisa era de bonito, hermoso, y sé que los fines de semana se iba a cantar afuera, porque cantaba muy lindo, se iba con la... Era la bien orquesta, se llamaba Jijirín, y se lo llevaban, y yo me iba al baile. También. Después se enteraba y se llamaba un espelote, que por 2 meses o 15 no me llamaba más. No quería que yo fuera a los bailes, claro, pero él se iba para allá y ¿qué pasaba? Después yo le encontraba papelitos en el saco, ese día fue un despelote y una mina, se la sabe, ¿cómo es? Y encontré un papelito que decía tantas cosas, y bueno. Una cartita, y ahí bueno. Bueno. Se complicó, estuve como 3-4 meses sin hablarlo, y por favor, perdóname. No, le digo, no, yo no te perdono, le digo, ¿por qué no me lo dijiste que andabas con esa mina? Pues como la mina era una mina que era una, no era una mujer buena, era una mujer puta, ¿viste? Nada más que estaba enamorada de Nelson, estaba enloquecida. Un día me agarró de los pelos en el centro. Ah, vaya. Me agarró de los pelos en el centro. Enfrente ahí, me acuerdo de los banderas de los vascos, y me agarró, me hacía así, me respiró todo, ¿sabes? Me hizo pelota. Pobre mujer. ¿Qué culpa tenía? Yo no sabía. Estaba loca, sí. Obsesionada, estaba con él, era mujer grande ya. Bueno, digo, no tengas problema, digo, dejátelo, le digo, si no, no quiero ni ver, yo. Dejátelo agarrar, no te hagas ningún problema, yo tengo mejores que él. Y me agarró de los pelos, me sacudía de un lado para el otro, salió vergüenza, el pleno centro. Estaba. Y me volví, no fui nada, tenía que ir al cine, yo no fui nada, me fui a mi casa a llorar a lo de Marita. No, increíble, sí. Bueno, y después cuando vino él le dije, bueno, no, yo no quiero verte más, es un sinvergüenza, ¿por qué no me lo dijiste? Dice, sí, porque yo, dice, con vos no puedo hacer lo que hago con ella. ¿Viste? Él quería que yo, ¿te das cuenta? Y esta mina le daba, y bueno, y yo no. Era muy canteja. Era una niña en esa época. En esa época era terrible, se me llegaba a pasar algo, me mataban mis padres, ¿viste? Era una cosa de loco. Bueno, entonces, bueno, seguí andar con ella, no sé, lo que quiera, hacer lo que quiera, andar con ella. Yo no tengo más interés. Pasaba todos los días, me tocaba trin, trin, 2 timbres. Ya sabía, los 2 timbres eran de trin, trin, era el Marita. A veces cuando estaba Marita, mamanda, te llaman, ¿quién? Decirle que no estoy. No estaba Amanda. Bueno, decirle que yo estuve con él, decirle que yo quiero hablar con ella. Estaba enloquecido. Enloquecida. Desesperada. Desesperada estaba. Bueno, Y pasó un tiempo largo que no le daba pelota yo, no le daba pelota. Y bueno, y después nos arreglamos otra vez, nos arreglamos, sí, pero al mes otra vez separado, y al mes otra vez separado, estaba cansada, yo cansada porque sé que seguía con ella. Se había calentado con la mina, viste, yo no le daba pelota. Bueno, y bueno, estuvimos separados muchísimo tiempo y una vez me dice, bueno, dice, mira, negra, dice, yo, si no quiero estar con nadie más, yo quiero estar con vos porque yo te amo, te quiero, sabes que yo estoy sufriendo mucho, sabes cómo te quiero a vos, te amo. No quiero estar más con esa mujer, ya está, ya se me pasó, cosa de pendejo eso. Quiero estar con vos porque es una mujer buena, está. Y bueno, tranquilo, me iba a buscar los domingos, vamos al cine, salíamos. Y una vez, páfate, entre él. Ya no te llamaba. Ya estaba grande. Ya estaba grande, ya tenía 17 años. Y bueno, aparte ese día, la mina por eso un día me encontró en el centro y me agarró los pelos. Claro. Casi me mata. No podía competir conmigo. Y ahí fue cuando me arreglé con eso y bueno. Y, ¿Dos sí. veces te agarró? ¿O una vez? No, la primera vez. Pero no una sola vez. Una sola vez cuando se enteró que Nelson, él le dijo. Ah, yo tengo mi novia, dice, yo no la quiero a ella y la quiero para casarme, para en serio. ¡Pah! Mierda, che. Y pasé una cosa muy triste, pasé mal ese día en el centro, en pleno centro. Una vergüenza. Una vergüenza, tranquilo, que me acuerdo, ¿viste? Bueno, y bueno. Y empecé a mandar con él y te llevaba bien. Pero él se iba todos los sábados y volvía el domingo con la orquesta esa. Entonces yo me iba al baile también. Cuando se enteraba, otro mes sin hablarme. Y así estábamos, otro mes sin hablarme. Se metía en el freezer un mes. Ay, sí, me tenía podrido, pero yo no daba pelota. Pero vos eras reliberal, porque le decía hacer la tuya. Claro, claro. Y una vez que yo me fui a trabajar tan mal, y siempre venían a Tranquilau, acá a la agencia Ford, venían cada dos meses gente de Buenos Aires a darle clase a los del taller. Porque a mí hubo un tiempo que me pasaban al taller. Ay, estaba de contenta. Ay, eras vos. Era yo, ay, estaba atrás del todo, nadie me miraba, nadie nada, no me miraba ni la, ni me controlaba nadie, nada más que Argüello, que era un barranco bruto. Y bueno, y la gente, y se llenaba de coches, de autos, venían de la Castilla, autos, camiones, tenía que ir a bajarme a la fosa, tomar el kilómetro, me encantaba hacer eso, ¿viste? Estaba chocho. Bueno, y había un chico que trabajaba ahí. Cada vez que venía se iba conmigo a la oficina. Y un día me vino Lance y me dijo, señorita, pase por el escritorio. Usted sabe que acá está usted y su jefe. Y cuando vienen a pagar la factura o si tienen algún reclamo que hacer, nada más. Pero a vos te decía a él, tiene que decir. A él. Entonces yo le dije a él, mirá, le digo. No vengas más, bueno, dice, no me va a venir más, pero te voy a esperar una cuadra afuera. Un chico era un amor. Tenían, viste que antes se usaba, que tenían, ¿cómo se llamaban cuando me llamaban en el campo para? No me acuerdo cómo le decían. ¿Palandrina? No, trabajaba exacto, no me acuerdo cómo le llamaban. Él llevaba toda la contabilidad. Ah. Toda la contabilidad de los peones, de todo era de Buenos Aires. Un chico hermoso. Después me dejó conmigo, bueno, sabés, me dejó que tenía, era locura. Y me trajo un regalo. No, llévatelo, yo no quiero regalo. No, es para vos, dice nada. Y me esperaba a dos cuadras. Y caminando. Y ahí, bueno, un día dice, ¿vamos al cine? Bueno, vamos al cine, le digo, a la tarde, 6:30. Nosotros salíamos a las 6:00 p.m. Entramos a la 1:30 y salíamos a las 6:00. Los besos. Mínimo los besos. Mínimo, en serio. Mínimo. Cinco bueno. horas dentro del cine. La película no importaba. No. Trabajamos de la 1:30 de la tarde hasta las 6:00 p.m. Y a esa hora salía. A esa hora me esperaba. A la tarde había cine, a las 6:30 había cine. No, claro, no entendía. Y bueno, entramos al cine, bueno. ¿No te acordás nada de la película? No, era divino. Y bueno, cada tanto venía y le dije, bueno, no vengas más, le digo, porque me van a echar. Yo no quiero eso, yo necesito trabajar, le digo, así que no vengas más. Pero sí, yo no me ve nadie, digo, el LAN, ese LAN, le voy a cagar patada, dice. Ah, porque él era cliente, digamos. era cliente, de, tenían como 5 camionetas, autos del campo, todo, Dutro, los Dutro, tenían campo en los Dutro, eran gente, no le gente, nada, gente riquísima, entonces él traía todos los coches a arreglar, venía siempre él, le digo, no vengas más a verme acá al taller, le digo, me estás comprometiendo, no vengas más, te espero, dicho, te espero allá, a 2 cuadras, ¿sabes dónde? Allá en la Galver, dicen. Bueno, yo salía para la Galver allá, porque era divino amoroso, porque el otro era un hijo de puta, viste, Nelson. Y bueno, no llegamos a nada, viste, íbamos al cine, estaba muy bien ahí. Era un amor de verano. Exactamente, bueno. Bueno, así fue mi vida, hasta que trabajé ahí tanto tiempo y después nos casamos. Claro. Y listo, así fue mi vida. Ah, qué corta, así fue mi vida. No, pará, pará. Pasaron las cositas más. Sí, no. Claro, lo que pasa es que Nelson era una persona muy buena, pero tenía un problema muy serio. Tenía un problema muy serio, que se iba los sábados y domingos, se iba a otro pueblo a jugar. Era jugador. ¿Sabes cómo jugaba? Ah, sí, iba a jugar a otro lado. Sí, iba a jugar a otro lado. Claro, para que yo no me enterara. ¿Igual que tu papá? ¿Eh? ¿Igual que tu papá? Para que yo no me enterara, ¿viste? Ah, mira, hijo. Claro, pues sabía, si yo me enteraba, ya la actora lo paré. Y bueno, sí, hubo un tiempo. ¿Y qué te metió en cuenta que se iba? No me decía nada, que se iba con la orquesta, que se iba con Jijirín, que Jijirín llevaba la orquesta, qué sé yo, qué orquesta se iba. Hasta que yo me veré un día, que me dijeron, había un chico que trabajaba ahí en la Ford, Fossati, que andaba atrás mío como loco. Me dice, ¿vos sabés que me encontré el otro día? Dice, ¿sabés que me encontré? ¡A Nelson! ¡Encontré jugando! ¡Te lo vengo a contar! Me decía. No me digas, le digo, yo no sabía nada. Él me decía que se iba con Jijirín a la orquesta. Y yo me iba a los bailes. Tranquila, iba a los bailes, ¿viste? Pero no hacía nada malo yo. Iba a los bailes, bailaba. Él me decía que iba a trabajar, bueno. Y bueno, y ahí se armó un despelote. Si no te das una idea, sería que despelote se armó. Digo, no, es mentiroso, es sinvergüenza, me hiciste esto, me hiciste el otro, es que yo no sé las cosas. No, dice Amanda, no te pongas más negra, me dice, no, negra, vos sos mi amor, si vos me faltás me muero. No, moriste, le digo, pero no quiero saber más nada con vos. Lo tuve como 3 meses colgado. ¡Oh! Me tenía podrita, a la salida me esperaba, me acompañaba. Y perdonami, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más, y dale, dale, no. Y es que no lo voy a hacer más, siguió haciéndolo, viste, yo no le daba pelota. Y bueno, después decidimos casarnos. Y dice, bueno, dice, yo ya, te juro, dice que ya no tengo más mi mina, no juego más. Quiero casarme con vos, quiero estar con vos, y yo te quiero a vos, sabes que te amo. Bueno, nos casamos. Y al tiempo quedé embarazada y bueno. Y él se iba. Ah, ¿no estaba embarazada cuando pensaste? No. Después, no. ¿Pasaron un par de años? No, muy poco. Así que, espera, ¿dónde es que iba? ¿Te casaste? No, espera, antes de casarme, espera. Y se armó un quilombo. Quilombo, y yo me iba a los bailes, entonces iba a los bailes y me iba a buscar, me iba a 30 de agosto y se aparecía en 30 de agosto. No, era un despelote que no me lo sacaba encima, no me podía sacar encima, era un metejón que tenía tremendo. Tóxico, ¿verdad? Sí. Bueno. Muy celoso. Muy celoso, sí. Pero como yo era re bonita, ¿viste? Y bueno, y qué sé yo, era muy. Qué sé yo. Y bueno, qué sé yo, viste, y la cuestión que nos, bueno, terminamos casándonos y seguía jugando, y se había llorado. Y no había caso. Bueno, le dije, Nelson, le digo, yo no puedo seguir más, tenemos una criatura, yo me voy a separar, no me importa dónde, qué voy a hacer, voy a trabajar, estaba dispuesta a todo, no aguantaba más. Después venía la noche, viste, medio tomado. Y bueno. Y no, dice, te lo juro por Dios, te lo juro por Rosana, dice, Rosana era chiquita, viste, te lo juro que no, dice que no voy a ir más, que no voy a ir más, que no voy a ir más, que no voy a ir más, qué sé yo, bueno. Siempre se iba a los pueblos igual. Sí. Siempre hacía la misma historia. Historia, sí. No se quedaba acá jugando. No. ¿A qué pueblo se iba? ¿Eh? ¿A qué pueblo? A una chácara, en las chácaras jugaban. Ah, todo ilegal, todo. Todo ilegal, claro, que si lo agarraban lo metían preso, Dios quiera que lo hubieran metido preso. Yo digo, te van a meter preso, vas a ver, no me llames porque yo no voy a ir, ¿eh? Bueno, porque a mi papá un día lo metieron preso, porque lo agarraron en la casa mía, allá en el campo, jugando con la policía, y lo metieron preso. Me llamó a mí un día, me mandó un papelito con un nombre y que fuera a verlo. Estaba en Cana. Y fui, y bueno, papi, no sabías bien que te iba a pasar esto. Demasiado que cuando estabas allá en el campo, nos salvamos todos de que pasara esa vergüenza. Así que aguantatela ahora, le digo. ¿Dejaste? Ah, no, lo dejé. Ah, no, ¿qué te parece? Mala. No era mala. Claro, como si se enteraban en la forma, echaban a la mierda. Digo, yo estoy trabajando en un lugar muy, muy serio, estoy trabajando, me estoy ganando la vida, y vos estás jugando, y dejás a mi mamá, a mi hermana en el campo, solo. Dejate de joder, digo, es un hombre grande. Bueno, qué sé yo lo que le dije. Tiraste todas las verdades juntas. Sí, he luchado tanto, yo no sabía. Sí, pero era brava. Sí, era brava. Como mamá. Brava no, justa. Sí, pues. No se acordaba de mamá, por eso te digo. Era justa, no, maldad no hacía nadie. No, pero esa cosa de enojarte con la injusticia, de decir las cosas y no quedarte en el molde, ¿no? No como tu hermana con él. No, no. Pero después no pasaba nada, yo mi papá lo quería, todo lo quería, lo sacaron de ahí, cuando lo sacaron de ahí, dije, papi, ¿por qué haces esto? Que no ves que es... A mí me van a sacar del trabajo también, hay gente muy culta trabajando ahí, y yo no puedo, digo, yo estoy ahí. Bueno, lo entendió, pero se lo jugaba a la quinela. Dale, dale, la quinela. Un desastre, mi papá. Qué vicio, ¿no? Mi papá fue un desastre, y mi mamá sufrió mucho, lo aguantaba. Y yo no podía hacer nada. ¿Por qué se daba tanto juego antes? Yo... ¿Viste? Todavía, pero... Pero se daba mucho, porque yo sabía de mucha gente, de que tenía mucha plata y que se iba a jugar. Yo una no sé por qué. Loco, ¿eh? Una cosa de loco era eso, sí. Sí, jugaban jubilete cargado, y lo llevaban cargado. ¿Vos sabés? La pavada. No, fue terrible, ¿no? Fue muy terrible. Yo sufrí mucho, la chica, sufrí mucho. Pero después tuviste el karma del abuelo, hermano. ¿Eh? Tuviste el karma de Nelson. El karma de Nelson. Que siguió el mismo camino. Que siguió el mismo camino, jugaba. Sí, pasé la mi vida, pero tenía la nena chiquita, ¿viste? Y no quería separarme. Yo, ¿qué iba a hacer yo, viste? Sola con la nena. Es feo, ¿dónde le va a poner a la nena, a la chiquita? ¿Y dónde vivía en esa época? Una casita muy linda. De acá, de esta esquina a la otra, dos cuadras, una casita nueva, muy linda. Para los alquileres teníamos. Sí, no sé cómo hacía. Bueno, hasta que terminó, le dije, bueno, Handy, yo me voy a ir. No, dice, yo me muero, si te vas con la Rosanita, yo me muero, dice que la hagamos, esta criatura. Bueno, vos seguís jugando, yo ya tengo dónde ir, matala, yo ya tengo dónde ir y me voy. Me voy. Así que hacé lo que quieras, vos quedate a jugar, quedate en la casa, hacé lo que quieras. Pero yo me voy a ir. No daba más. Y bueno, no sé qué pasó, después de la primera, no fue más a jugar. ¿Y le diste el ultimátum? Sí, el ultimátum, sí. No. ¿Qué iba a pasar? Sí, me iba todos los días a visitar a la casa de Marita, me iba todos los días a visitar, salía, bueno, más bien. Bueno. Pasó eso, anduvo bien un tiempo, bárbaro. Después empezó a tomar. Se fue para otro lado. No sabés lo que yo he sufrido con él. He tenido una vida de perro. No sabés lo que he sufrido. Y tenía la nena ya, y después quedó embarazada otra vez de Handy, ¿viste? Y ya no podía más con dos chicos de darme sola, ¿viste? Y la tenía que aguantar. ¿Qué iba a hacer? No tenía otro. Se me complicó. ¿Y cuándo arrancaron acá la casa y todo eso? ¿En qué momento fue? ¿Mucho después? Después. ¿Una época que se fueron al campo? No. ¿No vivieron nunca en el campo? ¿Con Nelson? Sí. No. ¿Qué? Ah, a Martín Fierro, que tiene un boliche. Sí. El Martín Fierro tenía un boliche. Entonces él se venía cuando, y bueno, y como viste, ganábamos para comer, para estar bien, y los sábados y domingos nos íbamos a un campo de Vincent que nos prestaba a cazar liebre. Yo teníamos una camioneta viejita, viste, entonces yo manejaba la camioneta y él se bajaba y mataba liebre. Entonces después yo le ayudaba, tenía un galpón donde estábamos alquilando una casita muy linda ahí en Fortín de la Barría. Fíjate donde fuimos a vivir, a Fortín de la Barría, con las dos criaturas. Y bueno, y después se venía, porque tenía que, a las liebres las tenía que sacar el cuero, y nosotros las liebres a veces las comíamos, a veces se daban los perros, ¿viste? Tienen que sacar el cuero, a la, y los animales que se morían con fiebre también le tenían que sacar el cuero, porque los tenían que sacar el cuero, entonces dificilísimo era. ¿Vos sabés el trabajo que era eso? Un laburo, y yo le dije que yo iba a tener las patas y eso y todo, la pata de las vacas y esto. Yo le digo, yo no te ayudo más porque un día me va a dar una fiebre de estas que se morían las vacas con fiebre, un despelote, no te ayudo más, no tengo una chica que cuidar. Y entonces ahí se enojó, se vino a tranquilar, que un día no apareció, no apareció allá en Martín Fierro, teníamos boliche nosotros. Escandaloso. No apareció más. Escándalo. Sí, se quedaba acá en el lado, que se iba a jugar la plata que venía, que traía la plata para que vendía las liebres, los cueros, todo, se lo jugaba todo. No, no, Nelson fue terrible, toda la vida me hizo reventar. Un tornado, ¿eh? Un tornado. Y yo aguantaba por los nenes, ¿dónde iba a ir con las dos criaturas? En esa época no estaba trabajando nadie, vos con dos criaturas, ¿dónde las dejaba? ¿Y cuando empezó a tomar se puso más violento o...? ¡Oh! Ya venía. No, ya, nada más. Ya está, nada más. Bueno, acá una vez casi me mata con el revólver. Me tiró un tiro, yo estaba en la puerta. No. Y pegó abajo. Fíjate abajo de la puerta, hay un agujero así. ¿Está el balazo? Sí. No, le hizo el tiro que tiró, ¿viste? ¿Y por qué vos te estabas yendo? Te estabas... Yo no daba ni pelota, ya no dormía con él, nada. Ni a las criaturas, los chicos pobrecitos no sabían nada, pero sufrían mucho, ¿viste? Porque veía al padre mal, que me trataba mal a mí, ¿viste? No, fue un desastre, fue un desastre. Bueno, y después cuando ya compró acá, era todo desierto, esto, acá había un circo. Ahí en el patio había un circo. Había elefante, había caballos, perros. Y lo vendía el hombre porque lo sacaron cagando de acá a la policía. Esto era todo abierto. Todo abierto. Tuve que hacer todo nuevo. Y calle tierra, todo. Todo, un desastre. ¿Qué año sería abuelo? Sí, yo no sé. 60 y algo. ¿Cuánto? 69. ¿69? Digo, mamá de 63, 64. Nació en 64. Pero ya cuando tu mamá, cuando nos vinimos a vivir acá, tu mamá ya iba de secundario. Ah, mucho después, 70 y algo, sería la época del milico. Sí, iba al secundario, al colegio hermana. Sí, después se compuso un poco, después se compuso Nelson, se tomó un poco. Era como que claro, subía y bajaba. Después empezó otra vez, cuando yo me quedé sola, que Rosana se fue a estudiar a Santa Rosa y Handy se fue a Buenos Aires a estudiar, estuvo 2 años y se vino, lo fuimos a buscar porque se drogaba. Ya te conté eso. Sí, no, bueno. Tuve un equipo que estaba muy enroscado. Estaba enroscado, sí. A mí me contó el compañero de él, el chico ese que se recibió de médico y es un especialista de primera acá, tranquilauca. Y me dice, vino un día y me dice, manda, dice, Jambi, dice, no va más a la facultad, dice, viene alcoholizado todos los días, dice, a mí me da pena, dice, que se venga, porque estudiando va a seguir más y va a seguir chupando, dice, y después va a ser la vida de loco para él y para mí, que estaban juntos en el mismo departamento viviendo. Entonces fue un día, yo un día fui, digo, Jambi, Nelson, le digo, voy a ver a Jambi, porque me dijo el compañero de él que no anda bien, Jambi, que está medio enfermo. No le dije nada. Fui allá y le dije, bueno, Jandito, tirado en el suelo. ¡No, mugre! Un olor tenía. No sabía lo que era verlo. La barba hasta acá, el pelo hasta acá, ¿no? Lo que yo he pasado, mirá, no te puedo contar lo que hice primero con Nelson, después con este chico. ¡Ah! No sabés lo que pasó. Digo, bueno, Jandito, ¿vos me entendés que yo vengo acá? Vengo a sacarte de acá, así que de acá no vas a estar más. Yo dentro de un mes vendé todas las cosas estas que tenía acá, porque las cosas que tenía las compré allá, ¿viste? No llevamos nada de acá, llevamos la heladera y esas cosas, ¿viste? Que después las trajimos. Yo le conté a Nelson, mira, digo, Handy se tiene que venir de vuelta, porque Handy está tomando, y vos sabés lo que es la bebida, está tirada en el suelo, está mugriento, el chico no quiere estar más con él, la va a echar, porque pagaban a media, tenían un departamento hermoso. Dice, bueno, dice, dice, yo voy con vos, yo voy con vos, dice, la próxima vez. Y fuimos los dos, allá, a La Plata. Entonces le dice Handy, bueno, Nelson, Handy le dijo a Nelson, esto no podés seguir más haciendo esto. Vendé todas estas cosas, vendé la voz porque vos sos el precio, dejá de chupar y ahora agarrá y te voy a afeitar yo vos. Te voy a afeitar y te voy a cortar, tu mamá te va a cortar el pelo. Porque sos un tirado en el suelo, estaba. No sabés lo que era Handy. Mira, mira, ¿qué yo he pasado? Nadie sabe, mira. Nadie sabe, yo nunca te conté esta voz. No, detalle así. Nunca te conté, ¿para qué te voy a contar? Bueno, cuando vendió las cosas, nosotros nos escribíamos siempre, porque por teléfono teníamos, ¿viste? Así que yo le escribía y él me contestaba que estaba bien, que estaba mal. Entonces, un día que vino el compañero de él, vino acá, la mamá vino y me dijo, mira, me dijo César, dice que Henry no va más a la facultad, le iba de bien. Estaba aprendiendo medicina. Lo dejó la novia, que hacía rato que andaba, y empezó por chupar, y no ir a la escuela, y no ir. Y bueno, ahí fue cuando se. Bueno. Entonces, cuando fue Handy, lo vio así, y él ahí tomó conciencia del alcohol. Ahí tomó conciencia. ¿Viste lo que es, pobrecito? ¿Viste lo que es el alcohol? Le digo. Dejó de tomar. Dejó de tomar un tiempo largo. Lo trajo a Handy. Lo trajimos a Handy y se vino para acá y tuvo que ir a un psiquiatra, lo fue a ver un psiquiatra buenísimo que acá en Tenquelauque, de a poquito lo fue entrando a la escuela, no podía ir porque viste, ya era grande para ir a la escuela, ya había terminado el séptimo y se fue a estudiar. Y el primer año, ¿sabes cómo le iban allá en el 8 y 9, 9 y 7? No sabés lo bien que le iba, pero no sé por qué, la chica lo dejó. Cosa de pendejo, ¿viste? Se enloqueció y no. Y empezó a tomar. Claro, de hecho. Mi papá también tomaba, ¿viste? Ahora pensaba eso, qué sé yo. Todo el mundo toma. Sí, bueno, pero cuando toma y no te pasa nada, a mí me mata, casi me mata. Me agarraba del cogote, así. Por favor. Así, yo no sé. Cuando él venía, que yo estaba sola, que los chicos se fueron a. Que si Handy se había ido a estudiar y Rosana se había ido a Santa Rosa, me cerraban la puerta. No podía quedarme porque me mataba, venía loco. Agarraba la mesa y un día estábamos comiendo a las 4 con los chicos y agarró el mantel, tiró la comida, rompió los platos, todo, no sabes el pelote que hizo. Pegó un tiro acá en la puerta, en la pared. Adelante los chicos, no sé. ¿Acá? Acá, sí. Ah, ¿le tiró? Sí. Tenía un revólver, no te digo. Un día andaba calzado, nada. No, estaba acá. Y se lo escondí. Un día se lo escondí. Chao. Y dice, ¿dónde está el revólver? ¡Cara de puta! Me robó el revólver. Venía muerto. Doblado en el. ¿Cómo es? En el coso que tenía el Quique. El bar, el Quique. ¿Vos fuiste un día con él? Nunca fui. ¿No te llevó un día? Jamás me llevó. Jamás. Ah, porque tomaba él. Ah, yo llevaba a tomar cafecito. Claro, me acordaba cuando vos te sentabas acá en la sillita esa que tengo ahí y cantaban con la guitarra los dos, ¿te acordás? ¿Vos te acordás de eso? Sí. Yo te veo patente, sentadito ahí en la silla que tengo ahí y tocando la guitarra con él. ¿Cómo te gustaba estar con él? Y él estaba con vos, el chocho estaba. Y bueno, una cosa que yo pasé, mirá, no sé cómo estoy viva, no sé. Y bueno, sé que trajo a Handy para acá, me puso a trabajar con él. Un día, dice, mami, dice, voy a venir tarde. ¿Así? ¿Ah, sí? Le digo, voy a venir tarde. ¿Por qué? Porque dice, tengo una fiesta. Él estaba acá. Él iba a la escuela porque era más chico que Handy, que Rosana. Bueno, digo, ¿por qué? ¿Dónde vas a ir? Dice, me dijo la casa y todo, voy a estar al lado, voy con Chuquelén, voy a ir con Refusta. Refusta era. Voy a ir con el Coqui, voy a ir con Chuquelén, dice, vamos a ir. Bueno, andale, ojo, ¿eh? No, dice, yo temprano vengo. A las 7 de la mañana me llaman de la policía. ¿Quién habla? Le digo, dice el comisario. ¿Qué necesitaba, señor? Le digo, usted es Amanda Carreño, sí. Y su hijo está preso. Tranqui. Mi corazón me hacía pam, pam, pam. Bueno, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señor? Le digo, yo no sé nada. No, dice, que venga su marido, por favor, que le vamos a explicar. Mandé al león este. ¿Para qué? Claro, Villa vino. Quieren loco, loco. Pero ahí tomó conciencia, no tomó más, no jugó más, nada. Yo le dijo así, no tomó más, no jugó más, nada, nada. Pasó tiempo, ¿eh? Bueno. Y me dice, ¿tu hijo está preso? Sí, le digo, ya sé que está preso, mi hijo. Yo, ¿por qué está preso? Me dice. Porque se puso en pedo. Borracho, borracho. Y ya no sabía lo que, no sé. Pero él sufría mucho con Nelson. Él sufría mucho con Nelson. No sabía lo que sufría con el padre, Alejandro. Rosana no. Rosana dura, ¿viste cómo es dura? Así. Rosana dura. Y te digo que ella me separó la voz con tu papá. ¡Claro! Sí. Como la relación. Sí. Y el Eli me separó del tío Jani. Ahí está. Ahí. Esos son mis. No, no, no, conjeturas buenas son, ¿eh? Conjeturas buenas. No es lo mismo. No es lo mismo, pero es parecido. No sé, bueno, ¿cómo es? Me dice, ¿sí sabes lo que hizo tu hijo? Me dice, no, le digo, no sé nada yo. Me dice, bueno, dices. Pusieron en pedo todos los chicos que fueron allá, todos presos estaban, todos adentro. Todos, chicas, chicos, no sé la cantidad, la hija de un médico, la hija de Rabasa. Un despelote se armó. El pueblo sabía todo, trinquelado, que estaban presos todos los chicos. No sabes todo. Eso debe haber llamado por un ruido molesto o algo y cayeron todos. Cayeron todos, ¿viste? Cayeron todos. ¿Pero no pasó más nada o no? Bueno, pará. Bueno, entonces Andy quedó preso. Con algunos que sí quedó preso. Y un día lo fue a ver. Y la novia estaba con él. Me dice, no entres, Amanda, por favor. Le digo, ¿por qué no voy a entrar? Soy la mamá. Porque si vos entras, te digo, yo no voy a entrar. Yo voy a ir, le digo, porque es mi hijo. No vayas, por favor. Me dice, no entres, ¿eh? Y me la no entres vos, mejor, andate, le digo, mejor que te vayas vos. ¿A la novia? Ah. A la novia que tenía, que era la de mesa. Le digo, andate vos, déjame, yo soy la madre, yo sé lo que hago. Sí, pero yo, no importa lo que seas vos, yo soy la mamá, así que yo voy a entrar. Bueno, pedí permiso. Cuando lo vi, no me quería ver. No, dice, no, dice, no, dice la policía, que no entre mi mamá, por favor, que no entre mi mamá, le decía. Era las 6 de la mañana y estaban en pedo todos todavía, todos en pedo. Cuando me vio, ¿qué estás haciendo acá, me busqué? ¿Qué tienes que hacer en la comisaría? Digo, ¿qué estoy haciendo? Y vine a ver a un chico, le digo, que yo lo amo con toda mi alma y que estoy sufriendo mucho. Vine a ver a un chico, ¿sabías vos? Que vine a ver a un chico, un amigo tuyo. Ahí se largó a llorar, ahí estaba re... Claro, nunca se imaginó que yo voy a entrar al calabozo a verlo, ¿eh? ¿Vos sabés cuando lo vi en el calabozo? Todos en pedo, los chicos, chuquilén, las chicas, todo. Oh, no sabía lo que era eso. Ay, las cosas que yo he pasado, mirá. Estoy viva gracias a Dios, mirá, porque si no, no estaría viva. Me hubiera matado, te juro que... Soy fuerte, la puta que me parió. Soy fuerte. Buenos genes. ¿Eh? Buenos genes. La abuela Teresa. ¿Cómo era el apellido de la abuela? Me dijiste. Sí. Ya lo grabé. Con B. ¿Eh? ¿Biglianco dijiste? No. Bigliani. No, Bigliani no. No me acuerdo. Con B. Con B, así. Valiente. Valiente. Bueno. Digo, acá te va a quedar unos cuantos días vos, ¿eh? Yo sé. Bueno, entonces después le mandaron a llamar a Nelson, que lo fuera a buscar. La misma escena que tuviste con tu papá. La misma escena. La misma escena que tuve con tu papá. Ah, Nelson no lo fuiste a buscar nunca, la verdad. No, Nelson no. Capaz que alguna vez lo llamaste a él. Y es capaz, no sé. ¿Vos? No, ¿a dónde? No, para que lo vengan a buscar a él. No. Bueno, lo trajo, un día fue Henry y lo trajo. A la noche, un día a la noche los fue a buscar, que lo mandaron a llamar, que los fueron a buscar a todos los chicos, que ya están, tienen que ir a firmar el papá, porque como que lo traía, y lo trajo. sabés las cosas que le dijo el pobre Hunter. De todo, las cosas que le dijo, no sabés. En vez de decirle, bueno, Hunter, ¿por qué hiciste esto? Bueno, no lo hagas más, sabes que esto está mal. Yo primero hablé con Hunter y Hunter lo dejé un poquito más tranquilo, pero cuando vino Nelson lo hizo pelota, gritaba Hunter y lloraba. No sabés lo que fue esta casa. Así que Rosana no estaba, que era mayor. Pero el tío que tenía 18. ¿Eh? ¿Cuánto años tenía el Handy? ¿17, 18? No, si iba al secundario, iba. 16. 16, 17, sí, bueno, no sabía lo que era eso, no sabía que vivía en esta piecita en la cama que estaba ahí. No sabía lo que era. Digo, Handy, escúchame, Handy, Nelson. Vos, no tenés ningún derecho a decirle eso a Handy. Tienes 14 años. ¿Vos te acordás lo que eras vos? ¿Vos no te acordás lo que eras vos? ¡Ay, pero era distinto! No era distinto, era igual o peor, porque vos tenías dos hijos y una mujer. Y me abandonaste a mí. No tiene nada que ver, Y así que Handy de allá, Dios me libre. No sabía, después venía, comíamos los tres juntos y empezaba Handy en el sótano a decirle: ¡sos un pelotudo! ¿Cómo estás esas cosas? ¡Pendejo de mierda! No sabés, lo tenía así. Oh. No sabe lo que es. Lo volvió loco. No lo quería ni ver al padre, quería irse de la casa. Mirá, esto, lo único que no sabes sos vos. ¿A quién le voy a contar esto? ¿A quién le voy a contar todo esto? ¿A dónde voy a decir? A los Casal, mirá lo que me pasó. Mi hijo preso, nada. Lo llevaba adentro. Yo de noche me acostaba y lloraba como una loca. El Gaby. Pero no habían hecho nada, o sea, se mamaron. No mataron a nadie, no violaron a nadie. No. El único delito fue ese, digamos. Claro, pero Nelson es que el escándalo que hizo, no sabe el escándalo. Claro, como él sabía que lo que es mamarse, eso. ¿Viste? Ahí está la cosa, por eso fue la cosa. Y lo agarré yo también. Bueno, un día llamó la policía, dice, bueno, Carreño, hay que llamar a los chicos, dice, a Mercedes, declarar. Algo más pasó. No pasó nada más. Era que teníamos un comisario hijo de puta, que todavía vive, que está esquelético, está hijo de puta. El comisario Sabarini, no me acuerdo cómo era, él hizo todo el despedote. Un escrito así en opinión, al otro día. Handy, todos los chicos que venían a emborracharse, todos los sacó el tipo este. No sabe. Escrachó todo, acá vino gente a saludarme a mí, Amanda, por favor, pues es una criatura, dice, perdonalo, ¿qué vas a hacer? Son la gente, las amigas mías, todas que han venido a verme, toda gente que me conocía, si yo una vergüenza era eso. Bueno, lo llevó Handy a Mercedes, a él, a Chuquerén y a Refusta, a los tres. En Nelson, sí, lo llevó. Todo el viaje que me llevó. ¿Eh? Todo el viaje. No sé, ni pregunté en eso. Imagínate el viajecito. Anda Mercedes largo. Lo llevó a Mercedes Nelson. Y bueno, y a la noche volvieron. Y a la noche siguió Henry. Nelson siguió Henry con el Facu. Y bueno, basta, Henry. Nelson, terminala, porque así lo vamos a ver loco. Hacé un recuento que hay personas mayores que lo han hecho ya. Y que eso es peor. Porque sabían lo que hacía este pendejito de mierda, no sabía. La primera vez empezaron a chupar, cuando se iba a acordar, se pusieron todos en pedo, bailaban, qué sé lo que mierda, ya habrán cogido, no sé lo que habrán hecho. ¿Por qué le pasó eso? Nada más. Pendejadas. Y digo, vos acordate, no, quédate tranquila, vos acordate lo que vos hiciste también. Y todo yo. Basta, terminaron, no me hables más nada y llevas a los chicos, todos los chicos, los cuatro de la Mercedes, te dejás de echar la pelota y no lo restes por el camino, que yo no me llegue a entrar, le digo. Porque agarra a Handy, me lo llevo y me voy a la mierda. Estaba dispuesta a irme, yo no daba más, porque era una loca. Estaba loca, primero el padre, después el hijo. Pero era por Handy, porque Nelson estaba así y Handy se enloqueció. No lo aguantaba más al padre de Handy, no lo aguantaba más ya. Porque venía del boliche borracho y lo tenía todo como perros, ¿viste? Estábamos los tres nada más, Rosana no estaba, pero Rosana sabía la situación. Rosana se fue a la mierda, se fue a estudiar allá y lo bien quiso. Bueno, la cosa que pasó es, bueno, nos trajo de allá. Después en la escuela, todos se reían de él, dice, le habían puesto al último de todo a Refusta, a Chuquelén y a él. atrás de todo. Había una mujer que es una hija de puta, que un día me encontré por la calle y me dice, ay, Amanda, ¿qué te pasó con tu hijo? El hijo de ella no, el hijo de ella no había ido a la fiesta. Digo, ¿tu hijo fue a la fiesta? No. Ah, tuviste suerte, le digo, te salvaste, porque se pusieron todos en pedo, ¿eh? Todos los que estaban se pusieron en pedo. No sé qué llevaron, no sé qué tomaron. Nunca me quiso decir lo que tomaron. Andás a ver lo que han tomado. Bueno, cuando la policía entró, Handy, Chuquelén y Refuta se dispararon por entre medio de un maizal. Arrancaron los muchachos. Arrancaron los cuatro. Sí. En un maizal, al medio del maizal, se escondieron. Mirá vos. En pedo como estaban, medio mal, se escondieron en el maizal. Pero los demás le dijeron. Sí. Los demás les dijeron. Lo fueron a buscar al maizal, a la comisaría. A la comisaría. No sé, si Handy la pasó mal. Si quedó tonto y loco, no sé. No, qué sé yo. Oh, no sabes las cosas que pasaron allí. Pero después hubo un periodo más pacífico, ¿no? De laburo. Y que trabajó con el padre. Cuando se puso bien, iba a la escuela, más bien, pero en la escuela. Me mandó, había un cura que era un alcohólico. Bueno, un día me mandó a llamar a mí, que fuera a la iglesia que quería hablar conmigo. Digo, ¿qué pasa? Digo, padre. No, dice, tu hijo y Chuquelén y Refusta están sentados en el último asiento, pero dice, yo no sé si esos chicos toman. ¿En tu casa se toma? No, digo, en mi casa no se toma. No. Handy había dejado de tomar, Nelson había dejado de tomar soda nada más, agua. Yo no compraba más vino, entonces iba al boliche a la noche y se emborrachaba ya. Yo acá más vino no había más, no había más, nunca más. Yo tenía una botella de vino, la tiré a la mierda, nunca más tomé vino, de ese día no tomé nunca más vino, no había nada de vino. Y, ¿qué te iba a contar? Lo más pequeño, una cosa. ¿Esa fue la última vez que tomaste vino? Fue la última vez que tomé vino. Nunca más tomaste vino. Nunca más. Pero ni en la fiesta, nunca. Nada, nunca más. ¿No te gusta ahora tomar vino? Le tengo asco. Con todo lo que pasé con el vino. Te quedaste traumada. Me quedé, esa es la palabra. Ni una cervecita, nada. Una cervecita sí, pero vino traumada. No, el dolor, El dolor, primero con Han, después con Nelson, que era un loquero, acá estuvimos un mes gritando y llorando. Y, oh, no sabés lo que pasa. Yo no sé cómo estoy viva, cómo estoy sana. No sé. Dios me ayudó. Fuerte la manda. Fuerte como perra. Fuerte. Bueno, pero después el abuelo tuvo ya de grande esa revancha, digamos, ¿no? Como de reconocer todo lo que había pasado. Sí. Él lo dejó en serio, ¿verdad? Sí, lo dejó en serio. Por un tiempo. Pero de grande ya. Ya grande, después empezó otra vez. Por eso. La última vez ya era grande, ¿eh? Sí. Tenía... Eso me acuerdo yo. Bueno, ¿te acordás vos? Sí, era muy sutil, pero me acuerdo. ¿Vos te acordás? Que venía de boliche, yo nunca te dije nada con esa edad. Pero ¿qué te iba a decir? ¿Viste? Yo de chiquito no me da cuenta, ahora lo pienso. Y... Claro, sí que vos te das cuenta. ¿Cómo que no te das cuenta vos? Sí, te das cuenta. Y bueno, y así fue mi vida. Perra mi vida. Mi vida fue tremenda. No digas eso. Ah, oh, no. Tuviste tu momento también. Sí, pero hay que aguantarse. Yo tengo recuerdo lindo de nosotros. ¿Eh? Tengo recuerdos lindos. ¿De quién? De nosotros. Sí. De haber no ido a Necochea, dejarlo al abuelo intoxicado y nos fuimos. ¡Estuvimos a la fiesta! ¡Qué lindo! Yo estaba tantas noches, me estaba mirando fotos y me acordé. ¡No, cojo! Vos decís la tuya también. O sea, a pesar de toda esa carga que vos decís, el abuelo y todo, vas a la tuya. Sí, así era mía, ya no me importaba nada. ¿Es posible? No, me hacía la mía, sí, ya estaba cansada. ¿Para qué? Ya lo último. Pero el último tiempo ese vos también le tiraste un ultimátum, ¿no? Bueno, una vez me lo contaste una vez, cuando ya estaba grande. Y ya estaba grave. Ya estaba grave. Dijiste, no, mirá. Sí. No, ahora no hay chico, nada, no hace falta. Que... Sí. ¿Cómo fue eso? Me fui, 4 meses me fui. Me fui a la casita esa donde vivíamos. Ahí me fui, me cerré ahí. No sabía nada, me buscaba por todo el mundo. Andaba desesperada preguntándole a Handy. Handy sabía. Digo, no sé, mi mamá se fue, no, pero no sé, a mí no me dijo nada donde se había ido. Y vos no sentís nada, pelotudo, después me contaba Handy, que tu madre no sabe nada de tu madre. Y si vos tampoco sabés, decía Handy, no sabemos dónde está mamá. Pero el tío sabía. Yo sabía. Pero él, él sabía. Candy sabía. Tuve 5 meses sola, encerrada en esa casa. No me veía nadie. De noche salía yo. De noche me iba al cine, me iba a todos lados. Y eso estaría. Fue cuando empezó otra vez con la bebida. Ay, empezó otra vez con la bebida. Pero vos te fuiste por la bebida. ¿O por qué fue el último tu mes que le dije? Por la bebida me fui. Por la bebida, porque no podía vivir más. Y venía y me mataba. Un día me arcaba, otro día me cagaba de cachetada. Otro día pegó el revólver ahí y casi me mata a mí. Y un día vinimos con el Handry, con el Gaby. Vinimos como... Estábamos acá con el Gaby. Y dice, abuela, vamos como un helado. Vamos. Yo tenía una bicicleta. Digo, metele, vámonos a una bicicleta. Lo puse atrás y fuimos a tomar un heladito. Cuando vine... Lo estaba esperando atrás de la puerta con la toalla mojada. En pedo. Me agarró con la toalla mía, Handy, casi nos mata. Me fui corriendo con Handy, porque él se metió acá adentro, se fue al baño, no sé dónde. Dice, Handy, vámonos, vámonos, vámonos, y nos fuimos. Me fui a la casa de Chuquelén, de un amigo que teníamos nosotros. Digo, mira, me pasa esto y esto, porque todo el mundo sabía que en Handy en eso se emborrachaba. Y me tienen ahí dormir en el suelo, dormimos los dos en el suelo. Y estuvimos 3 días. Y hasta que yo que le vino y le dijo, mira, Amanda está acá, me está allá con tu hijo, dice, porque vos viniste, ¿qué te pasó? Dice, ¿qué te pasó? No, no te importa un carajo, dice, que le dijo lo que me pasó a mí. Hoy los voy a buscar los dos, a ver, dice. Se fue buscando a mí, a Hans, los dos. Y bueno, digo, yo después voy a ir, quédate tranquilo que yo voy a ir, le digo. ¿Qué mierda estás haciendo con esta gente acá? Dice, adelante de ellos, ¿viste? Se ve que venía con un pedo bárbaro que el otro día estaba loco, ¿viste? Le digo, no, nada, nos vinimos a dormir acá, nada más. Bueno, dice, súbanse en el auto que lo llevo, vamos. Vamos, vos también, pendejo de mierda, así. Le digo, Jandy, acá tranquilo, no hables nada, no digas nada. Cuando lleguemos a casa, vamos a ver qué pasa, le digo. No. Se acostó, no comió. Jandy se acostó en su cosa, esa noche no dormí en toda la noche de miedo, viste, que le hiciera algo a Jandy o a mí. No, Jandy no pudo dormir tampoco. Y y al otro día estuve hablando con Handy, estaba yo acá también, estuve hablando. Y siempre hablaba que él le parecía que nosotros no sabíamos que tomaba, pero hablaba que, ¿por qué haces esas cosas tomando? Andás tomando, pendejo, vos vas a tomar, no sé que no sos nada tomando. Yo tenía ganas de romper la botella en la cabeza, mira. No lo podía ver en él. No, claro. Él era el superhombre. Claro, justamente, era el superhombre. Exactamente. No podía reflejarse. Bueno, después lo último, cuando me llamaba por teléfono todos los días ya, porque él sabía el teléfono de ahí, porque esa oficina, esa casa, en donde yo estaba durmiendo en una casa, que había una pieza y una cocina, donde yo estaba durmiendo yo, él tenía la oficina ahí porque hacía remate allá en el galpón. Viste que hay un galpón grandísimo, ¿te acordás? Que preparaba todos los remates y sabía todo lo que había ahí. Entonces él me llamaba todas las noches. Yo cortaba, así que de noche le desenchufaba. Y un día fue a golpear la puerta. ¿Vos qué estás haciendo acá? Dice, ¿por qué no me llamás? Yo, ¿por qué te voy a llamar a vos? Le digo, si yo te llamo y no me contestás, ¿vos qué te crees? Yo reventaré, me dijo. Bueno, vení, reventame, le digo. Yo tenía un Fiat 600, Fiat Espacio. El Fiat Espacio tenía afuera, lo tenía yo. Este me va a hacer pelota así en cualquier momento. Bueno, un día... se me aparece allá, llorando, él. Quebrado. ¿Qué te pasa? Le digo. No, nada, dice. Pasa, dice, que me di cuenta de todo lo que, la basura que soy y la mierda que soy yo. Y la mujer que sos vos y mis hijos, los que hijos tengo y lo que he hecho por ustedes. Digo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué? Le digo. Porque me di cuenta, dice. ¿Qué pasó? Yo había hablado con el padre Pedro, el cura, y le había contado. Mira, padre Pedro, le digo, hazme un favor. Le digo, perdóname, yo vengo, no vengo a confesarme, vengo a hablar con vos. Sé que Henry viene siempre acá. Le digo, ¿por qué no le hablas? Yo sé el problema de tu marido, dice, pero lo vamos a curar, dice. Porque acá me está pintando en la iglesia un muchacho que era alcohólico, que dejó a la familia por el alcoholismo y está curado. Me acuerdo como si fuera hoy. Cuando me dijo ese padre Pedro, me vine con una alegría que no te das una idea. Y un día se aparece el padre Pedro. Pues Nelson, venga, que tengo que hablar con vos. Dice, tenemos que hablar las cosas de que vos llevabas. Él llevaba, Nelson llevaba, le habían dado una carpeta que llevaba cosas de las trabajaba ahí con. Les ayudaba a los curas, ¿viste? Tengo que hablar contigo. Vamos, vamos para allá, me lo dice. Era gallego, Pedro. ¿Eh? Era. No, sí, mira, así era. Padre Pedro, era macanudo. Entonces se lo llevó allá a la iglesia y le dijo. Dice, vos lo que estás haciendo con tu mujer es un pecado muy grande, dice, un pecado muy grande, porque es una mujer extraordinaria. No sabés la mujer que tenés vos, dice. Y tu hijo, pobrecito, dice, no sabés lo que es. La mujer que tenés vos, no te lo merecés. Acá hay un alcohólico que pasa lo mismo en la familia de él, dice, que vive no sé dónde que vivía. Y se tuvo que venir acá, dice, para, porque sabía que yo lo iba a curar. Y me está pintando todo gratis, dice. Iglesia, todo, hace 5 meses, que 3 meses que está acá. Quiero que vengas esta noche y te reúnas acá con él. Hijito. Y ahí se hizo amigo del otro. Se hizo amigo del otro. ¿Quién era el niño? No sé, no era de acá. No era de acá, de la puta madre. Un día lo invité a almorzar, vino acá a almorzar, cuando ya Nelson estaba bien, ¿viste? Una persona excelentísima, educada, que no te va a esperar, alcohólico también, hizo la vida imposible a la familia. No sé si él le habló al Pedro, a Pedro lo conocía, el cura, no sé cómo fue el asunto, ni quise averiguar porque no sé. Bueno, entonces, ¿cómo es? Un día se me aparece allá, golpea la puerta. A mano golpea, dice, abrime, por favor. Digo, ¿qué querés? Abrime, por favor, me dijo. Bueno, digo, te voy a abrir. ¿Qué querés? Digo. No, dice, me abrazó y lloraba como un loco. Te vengo a pedir perdón, no sé de qué forma. Decime, no sé, se arrodilló, no sabe. Yo le digo, este es Nelson, qué mierda es, está loco. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿No te das cuenta para qué te das así? Porque yo no estoy viviendo, dice. Estoy enferma porque yo te amo con toda mi alma y que vos no estás en casa y me abandonaste. Le digo, ¿cómo Nelson no te voy a abandonar? Vos pensaste lo que hiciste, me tiraste un tiro, me ahorcaste, me esperaste a dejarme de mí hasta la puerta, no llenaste del. Con una toalla, dejarme el ojo, le dejó el ojo hinchado a mí. ¿Cómo no voy a estar así, Nelson? Le digo, ¿cómo? ¿Cómo no pensamos eso? Pues ahora me he dado cuenta, dice, porque Pedro me llevó, dice, con un hombre y me hizo entender las cosas. Y ahí ese día lo entendió, más o menos. Lo entendió bien, bien, bien. Y sí, cuando un alcohólico le habla al otro, ¿sabes lo que es? Es lo peor que le puede pasar al que le está hablando, ¿eh? Lo peor, porque sabe que sí, que es cierto, que él hizo igual que él, igual que él. Y bueno, y nos vinimos, pero no el mismo día, ¿eh? Y bueno, yo me voy a decir, búscate tranquilo que yo me voy a ir. Me voy a ir, pero. Te costaba creer. Sí, yo me voy a decir. Bueno, cuando lo vi que estaba bien, un día se fue con el hombre allá a comer. Dice, él, como iba todos los días ya él, arreglar que estaba de remate. Yo estaba encerrada, no me veía, yo lo veía que iba todos los días. Dice, vamos a venir, dice, vamos, voy a traer una. Yo tengo la comida, vamos a hacer un asadito, dice, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho. Y vamos a venir acá. Bueno, digo, vengan. Y bueno, y entonces el chico me empezó a hablar, el otro. Y bueno, y él escuchaba, no dijo nada. Bueno, dice, hasta mañana, mucho gusto, encantada, gracias por venir, le dije. Bueno. Y al otro día me llamó por teléfono, porque había un teléfono ahí. Me llamó por teléfono y me dice, negra, dice, ¿puedo ir esta noche a comer con vos? Mirá, digo, yo esta noche voy a salir, le digo, porque me vino una amiga a invitar a un cumpleaños. Bueno, dice, como vos quieras, mañana voy. Bueno, mañana vení. Y fue. Una malva era. Una seda. Digo, ¿se habrá curado este hombre en un día? ¿Con qué ha hecho el otro? Digo, ¿entre mí qué ha hecho el otro? Que era otro hombre. Era otro hombre. Le digo, vení, voy a traer a. Ay, no me acuerdo, Marcelo me dijo, me parece. Le voy a traer a comer. Tráelo, sí, le digo, tráelo a comer. Y el hombre, después, Marcelo me habló muy bien. Muy bien, ya estaba curado él. Habló muy bien, muy bien me habló. Muy tranquilo, muy bien. Bueno. Y como a los 15 días fue y me dijo, bueno, negra, yo te juro y te prometo, dice que yo no voy a tomar más. No tomo más, fui un estúpido, un tarado. Es una enfermedad eso, ¿vos sabías? Digo, sí sabía que era una enfermedad. Pero vos sabías que yo todos los días te decía que era una enfermedad y vos me lo negabas. ¿Vos te acordás? que vos me lo negabas y venías todos los días y me pegaba a mí, a Hamdi, me hacía de todo. Sí, me acuerdo de todo, pero no me vas a acordar nunca más. Y bueno, a los 15 días preparé toda ropa que te había llevado mía, porque Hamdi estaba en Buenos Aires en ese entonces. Me había llevado la ropa todo para allá y me vine. Y bueno, y empezamos a vivir, viste, no era lo mismo, para mí no era lo mismo que antes, viste, me hizo sufrir mucho, me hizo muchas vergüenzas, me hizo pasar todo. Bueno, fue pasando y vi que no, estuvo 5 meses sin ir a boliche. Bastante. 5 meses que no iba a boliche. Dice, negra, yo dice, voy a empezar a ir a Quique. Le digo, anda. Dejó de tomar vino, dice, no compres más vino, acá no hay más vino ni nada en esta casa, yo no voy a tomar nunca más vino. Yo ya lo curé en la iglesia, enfrente a Jesús, y fui un hijo de puta, que nunca jamás probaré una gota de alcohol. Y lo hizo. A partir de ahí no tomamos. Tomábamos agua. Nunca más vino, y si iba lo de Quique, tomaba jugo, pero lo que nos hizo pasar, yo estaba enferma, yo no daba más, así estaba yo. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues Hamdi ya, también un día le hablé a Hamdi, le digo, mira, bueno, vamos a perdonar a papá, le digo, porque vos también lo hiciste, bueno, pendejito lo hiciste, ¿te acordás cuando vos estuviste preso? Tu papá nunca estuvo preso, pero vos estuviste preso. Una criatura era, estuviste preso porque, ¿por qué? Porque no sé qué tomaste, nunca me contaste lo que tomaste. Pero agua no había decía, no me contó. Andá a saber lo que tomaron, yo no sé si se drogaron. ¿Penjadas? Para mí que se drogaron. Sí, sí. Por tanto quilombo, tanto escándalo debe haber sido. Y este tipo se quería jubilar, Palazzani, se quería jubilar, se mandó una, pero... ¿Un operativo? ¿Vos sabés qué? En el diario de que sacó la opinión, todo el mundo la leyó, todo tranquilado, que toda la zona, ¿te imaginas? Y bueno, a mí eso no me importa un carajo, no me importa que él ponga lo que quiera en el diario. Muchas amigas vinieron a verme, mucha gente vino a verme, a Nelson también. Porque Nelson era una persona muy buena Nelson, con los clientes era buenísimo. Y si no podían pagar, llévatelo, cuando podés me pagar, no tengas problema. Era gaucho, muy gaucho, lo quería todo el mundo, pero no sabían, ¿viste? Y bueno, ¿qué vas a hacer? También la muerte del amigo del abuelo también le pegó, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo era? Que murió en cirrosis. A ver, no me acuerdo yo. ¿Quién era? ¿Y cuándo murió? ¿Hace mucho? ¿Vos eras chiquitito? ¿No? Sí, yo era chico, pero ¿ah, sí? Me acuerdo que le pegó. Y fue justo en el momento que estaba dejando, me parece. Ah. ¿Cómo se llamaba el abuelo? ¿El Kili? ¿El Kelly? ¿El Kelly? Sí, estuvo internado. Íbamos todas las noches a la clínica a verlo, sí. Eso le pegó. Sí, le pegó, pero tenía una cirrosis. Galopante. Chupaba también con él ahí. Bueno. Oh, eso le pegó tanto a Nelson. Nelson lloraba ese día. Sí, sí. No me acordaba de que tenía Kelly. Eso yo ¿qué edad tenía vos más o menos? 10, capaz 8. ¿No cómo te acordás? No, sí. El Kelly. Chirroso. No, pero yo no tenía conciencia de que el abuelo tenía problemas con el alcohol, ¿eh? Él lo disimulaba muy bien conmigo. Y yo era muy nene también. Pero yo no tenía registro de eso. Sí, pero vos eras muy chiquito. Si me acuerdo que te sentaba en la sillita de ese chiquito ahí y te conocía. No, pero después yo tenía 10, 12. Sí. Que fue ahí en ese. Entre las 10 y las 12, ahí fue la época. Ahí fue el despelote grande. ¿Qué te iba a contar a vos? ¿Para qué te iba a contar una cosa de ella, una pendejita que era vos? No, bueno, porque quiero decir. Ni me ibas a entender siquiera. Nunca lo veía yo. Sí, sabía que volvía del boliche y no podía meter la llave en el... ¿Te acordás? Lo único que me acuerdo así. ¿Te acordás? Sí, ¿te acordás? Pues yo nunca te conté nada. Bastante barata algunas cosas. Sí, sí. Un accidente de tránsito. No me hablé. Por eso te la piloteaba muy bien. La piloteaba bien, qué hijo de puta. Por eso zafó tantos años. Si no, que casi, ¿sabes cómo manejaba así de esa manera? No te digo, ¿está acostumbrado? Acostumbrado, claro. Mucho cuando entraba el coche acá, toda la vida, bueno, puede pensar, si toma de los 11 y debe haber dejado de los 60, de los 50 de alcohol. 45 años tomando. Más años de alcohol que sin alcohol. Sí. Toda la vida. ¿No? Toda la vida, toda la vida. ¿Cuerpo? El cuerpo se le revienta. Pero pues te digo, en los últimos años de abuelo yo me acuerdo como una redención de eso. Y que empezó a laburar en el Alcohólico Anónimo y que estaba. Ah, ¿te acordás? Esa época fue una revancha para él. Y con nosotros también. Pues yo te digo eso que me acordaba que. Claro, decía, claro, sí. Que sí. Las adicciones eran. No me acordaba. Para llenar un agujero del alma, me decía. ¿Eh? Las adicciones son para llenar un agujero del alma. No me digas, ¿cómo te acordás vos? Le dijo a mí a Leli ahí. Viste, nos poníamos a escuchar música y nos ponía tango. ¿A Leli? A los dos. Ya fumábamos. No me digas que te dejó eso. Sí, nos dejó eso. Mirá, yo no sabía nada. Nunca me contaste. Leli no se lo acuerda, pero. Nunca me contaste. Es que, ¿viste esas cosas que te vas acordando? Ah. Sí, sí. No, bueno. Era una persona buenísima, sí, era buena, muy buena. Más yo le escondía los puchos, mamá. ¿Eh? Escondía los puchos. ¿Sí? Yo le escondía los puchos. Yo tenía locura con él. Sí, él te quería, te amaba, me que te amaba. Y bueno, esa guitarra, reservala, no, no la regales. No, no la con vos. No, la rompí yo de chiquito. ¿Eh? La rompí yo de chiquito. La rompiste vos de chiquito, te subiste arriba. No, te bajaste del sillón, claro, hiciste mierda, bajar la mata, ¿no? ¿Viste que estaba tranquilo? Sí, sí. Ya está. Pero yo tendría 3 años. ¿Eh? 3 años, 4 años. ¿Sí? Sí, chiquitito eras vos. Te subiste a caballo y te dijiste mierda. Se la llevó a Bosco. Bosco era un hombre que tocaba y era ¿cómo es? Era dentista. Dentista. Sí. Tocaba muy bien la guitarra. Se la regaló y la hizo arreglar todo. La quedó hermosa. Y no sé, unos días antes de cuando estaba enfermo, me dice, esta se la va a mandar a Gaby. Sí, le digo, se la va a mandar a Gaby. Él me dijo. Porque te acordás, dice, cuando tocábamos los dos, sí, eso cuando estaba enfermo. Y no se levantaba, no comía. Y el último tiempo le costaba. No sabe lo que pasó el último tiempo. Fua. Y me acuerdo que iba a Buenos Aires a ver los estudios, en esa época andaba más o menos pila todavía. Que había pegado ese amigo más joven, que era medio su compinche, como era, el loco, más bueno. Que lo acompañó a Buenos Aires. Sí, se lo acompañó a Buenos Aires, él siempre, yo me iba en el auto de Nelson, Iván, sí. Era como su compañero. Sí, sí. También lo requería. En el auto de Nelson, sí, Iván, sí, sí. Pero yo sabía que no, que la cirrosis le lleva, la cirrosis te mata. Pero, bueno, la cirrosis del hígado, pero el abuelo fue en el esófago. En el esófago, sí, porque él iba. Con la cantidad que fumaba. Claro, el pucho lo mató del todo. El pucho lo mató del todo. Y sí, en el cajón metimos los puchos. No podía dejar. Yo leí el día del velorio del abuelo, dije que tengo que dejar de fumar. ¿Eh? Tengo que dejar de fumar, dije. El velorio del abuelo fue como que me cayó la ficha. ¿Pero dejaste de fumar vos? Sí, no fumo más, pucho yo. Hace años. ¿Con razón te iba a decir, no? No fumo. ¡Oh, qué! ¡Claro, tenés razón! Hace 7 años. Que andabas con el pucho siempre, tenés razón. No, yo lo redejé, pude. Sí, pudiste, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Y sos otra persona, te sentiste mejor, ¿viste? ¿Viste? Y eso que no llegaste a tomar y a fumar, chupar y fumar. Con el alcohol tengo mis situaciones. Bueno, ya está, guardalo eso. Basta, apagá. ¿Alguna declaración más? No, gracias, y guardá eso, por favor. Para el futuro, para la gente del futuro, ¿qué le decimos? 1:23 te grabé. La gente del futuro. Y que escuchen bien lo que yo dije y que se acuerden. Nunca, nunca hagan eso. Jamás en la vida. Porque perdés familia, hijos, todo. Nada, nada, nada, nada. Nada. Por favor les pido. No lo hagan más. Y eso que nos hice hablar de la vez que nos comimos, que nos chocamos un novillo en el fiel. Yo cada vez que me acuerdo, te juro, me parece que te veo ahí parado. ¡La! ¡Qué cagazón lo llevaba! La sacamos re barata. Y lo sacamos barata. Yo no me acuerdo si tenía el cinturón. Me parece que ni cinturón. No, yo tampoco. El fiel hecho bolsa. Y Nelson cuando fue allá y vio el semejante novillo cobrado en la costilla y todo, cuando ya fue la policía, el hombre lo había venido a buscar y lo llevó en una rastra. Así que no lo pudieron encontrar al hombre para llevarlo preso. Hijo de puta, ¿eh? ¿Se dio cuenta? Porque él ha visto todo el despelote que nos hicimos. Sí, fue un segundo. Una Navidad, una cosa así era, ¿no? Estábamos un calor bárbaro. Un calor. Estábamos yendo a cenar a la quinta. Nosotros veníamos de la quinta. No, íbamos a la quinta. Habíamos venido de la quinta. Que nos vinimos a bañar aquí. Sí, a comprar no sé qué cosa para llevar. Sí. Sí. Y en eso estaba en el boliche. Ahí está. Era vos. Sí, yo tendría 10 años. Sí. O menos. Sí, sí, sí. Pero salvamos nosotros. Gente buena se salva. ¿Algún mensaje más? No, no, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias hasta total. Siempre. Hasta siempre. Gracias total. Gracias total. Ya. Qué ganas, joder.